Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. La solidaridad en la familia. Todos los seres humanos tenemos la conciencia de una comunidad de origen, de existencia y de destino que nos hace corresponsables de los demás. Esta relación de corresponsabilidad se adentra en la justicia y se perfecciona en el amor. Solidaridad es una virtud que impele a los seres humanos a prestarse una ayuda mutua. Esta actitud está basada en sentimientos de una dependencia entre los hombres que hacen que uno no pueda ser feliz ni desarrollarse si no lo son los demás. De aquí resulta el deber de la ayuda mutua. El principio de solidaridad, expresado también con el nombre de amistad o caridad social, es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. Afirma el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1939. Esta solidaridad es la base de la convivencia humana. Para un cristiano, la solidaridad se apoya en fundamentos antropológicos y teológicos inconmovibles y tiene especial aplicación a la unión en la familia. Todo hombre posee una dignidad altísima por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, y con la orientación hacia la comunión personal con sus semejantes. Es un ser esencialmente social, solidario. En Jesucristo, que es el hombre perfecto, la naturaleza humana ha sido elevada a una dignidad más alta y a una unidad más estrecha. Porque Jesús nos reconcilió con Dios y entre nosotros mismos. Todos los hombres somos hermanos. Dios quiere que todos los hombres formemos una gran familia y nos tratemos solidaria y fraternalmente. Por el bautismo, los cristianos fuimos llamados a ser hijos adoptivos de Dios. Él es nuestro Padre, y todos somos hermanos. Nada extraño que Jesús resuma todas sus enseñanzas en el amor a Dios y en el amor al prójimo por Dios. Al maestro de la ley, que le pregunta cuál es el principal mandamiento, Jesús le da una sublime lección. El primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. Mateo 12, 28, 33. La enseñanza cumbre de su mensaje está expresada en la regla de oro del Evangelio. Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Mateo 7, 12. ¿Se puede hacer una fórmula superior para expresar lo que es la auténtica solidaridad? Jesús considera como hecho a sí mismo todo lo que hacemos por el hermano más necesitado y como omitido todo cuanto dejamos de hacer por los demás. Les aseguro que todo lo que hicieren por uno de esos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Mateo 25, 40. Y les aseguro que todo lo que hicieron por una de estas personas más humildes, lo que no hicieron, tampoco me lo hicieron a mí. Mateo 25, 45. Y la víspera de su muerte nos dejó como ejemplo su mandamiento nuevo, como testamento. Les doy este mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes, así deben amarse los unos a los otros. Se amarán los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que sois discípulos míos. Juan 13, 34, 35. Y todo cuanto de palabra enseñó, lo practicó Jesús de manera ejemplar y admirable. Desde su encarnación hasta la entrega de su vida en la cruz. No puede ni imaginarse un ejemplo más perfecto de solidaridad, porque el amor más grande que uno puede tener es dar la vida por sus amigos, nos dice Juan en el capítulo 15, versículo 13. Con toda razón, Pedro resumió la vida y obras de Jesús en su discurso en casa del capitán Cornelio con esta frase lapidaria: pasó por la vida haciendo el bien. Hechos de los Apóstoles 10:38. En una palabra, Jesús es el modelo más perfecto de solidaridad humana que ha pasado sobre la tierra. La solidaridad es la disposición para dar y compartir. Un individuo dadivoso es el que actúa en favor de otras personas desinteresadamente y con alegría, teniendo en cuenta la utilidad y la necesidad que la otra persona tiene del aporte que uno puede prestarle. La persona generosa no solo sabe dar, sino que es capaz también de recibir, porque así permite a los demás ser bondadosos con ella. Todos tenemos mucho que recibir y aprender del hermano y de la hermana, aunque sean las personas más humildes. La generosidad cobra un especial valor en la vida de familia. Para ser una buena madre, se requiere un grado muy crecido de generosidad. Es admirable la capacidad de entrega y de sacrificio que Dios y la naturaleza han puesto en el corazón de una madre. Conocemos también padres que son modelo de entrega abnegada para alimentar, educar y hacer crecer a sus hijos. Es mucho lo que podemos hacer en favor de los demás, especialmente en un ambiente de familia. Fijémonos en algunos regalos que podemos donar con largueza dentro de la familia. Primero, posesiones materiales. En primer lugar, es evidente que podemos prestar o regalar muchísimas cosas materiales, como dinero, comida, una prenda de vestir o un adorno para la casa y otras múltiples posesiones que con frecuencia son no necesitamos y que sí le sirven al otro para aliviar su necesidad. Es relativamente fácil deshacerse de algún objeto o posesión material cuando estamos ya cansados y aún agobiados con él. Existe el peligro de que solo seamos generosos cuando nos sentimos sobrados, dando lo que no necesitamos, lo que nos está estorbando. Lo difícil es dar aquello que apreciamos y nos hace falta. Este desprendimiento nos exige sacrificios, tanto mayores cuanto mayor sea la utilidad o necesidad que tengamos. Recordemos aquí la parábola de la pobre viuda del Evangelio. Jesús estaba viendo a los ricos echar dinero en los cofres de las ofrendas y vio también a una viuda que echaba 2 moneditas de cobre. Entonces dijo: de veras les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos, pues todos han ofrecido de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Lucas 21, 2 al 4. Además de los objetos materiales, otra cosa que podemos dar y muy importante es, segundo, nuestro tiempo. Si estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo por otra persona, en vez de reservarlo de manera egoísta para nosotros mismos, vamos progresando en el camino de la generosidad. Es un regalo muy valioso, porque el tiempo es algo muy personal. Vamos subiendo un grado en la escala de la generosidad. El tiempo es dinero, según el dicho anglosajón. Pero el tiempo vale no solo porque representa dinero y ganancias. Un tiempo bien empleado no es solo el que produce dinero, sino el que hace sonreír a un niño pequeño y alivia el alma de un esposo o de una esposa agobiados por las penas, las preocupaciones, o brinda compañía a la persona sola y seguridad a la persona tímida. Dedicándole tiempo a una persona, podemos significarle aprecio, interés, respeto y cariño. Reflexiona hoy sobre el empleo de tu tiempo. ¿Dejas de leer el periódico cuando tu hijito quiere jugar un rato contigo o necesita ayuda para una tarea escolar? sacrificas tu telenovela favorita cuando sospechas que tu hija adolescente quiere compartir contigo una preocupación o hacerte algunas preguntas personales? Una tercera muestra de solidaridad en la familia, la más importante tal vez, es el afecto y el cariño. Magnífico regalo. El afecto es un don maravilloso que se exterioriza de mil maneras. La escucha atenta, un saludo, una sonrisa y tantos otros detalles que hacen agradable la vida de familia y el trato social. Cuarta muestra de solidaridad, no menos importante, es el perdón. Un acto noble que brota de lo más profundo de la propia persona es la decisión libre de perdonar. Esta donación exige mucho mayores sacrificios que a veces tocan los linderos del heroísmo. No se trata de quitar la importancia a la ofensa que se nos ha hecho, ni de ahogar por la impunidad, ni de acudir a mecanismos defensivos como la negación o la represión. Perdonar de verdad es esforzarse sinceramente por mostrar al ofensor que no le rechazamos, no le despreciamos, ni le deseamos el mal por lo mal que él nos ha hecho, sino que a pesar de todo, condonamos la deuda, le aceptamos como persona y confiamos en su enmienda futura. Quinto, dar la propia persona. Los anteriores son solamente algunos ejemplos de largueza, pero el culmen del desinterés consiste en entregar la propia persona, o sea, en darse uno mismo. Aquí está todo el fundamento último de la generosidad. Seré de verdad generoso cuando viva con la convicción profunda y arraigada de que los demás tienen derecho a confiar en mí porque Dios me ha creado para servir a mis prójimos como a imágenes suyas y hermanos míos por el bautismo. Yo no estoy regalando oro ni plata, ni piedras preciosas, sino un tesoro infinitamente más valioso, mi propia persona. Me estoy dando a mí mismo, con todo mi afecto, mi cariño, mi personalidad. El amor a los demás es el gran mandamiento de la nueva ley, proclamado por el mismo Señor Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Mateo 12:29-31. Para acrecentar nuestra generosidad en la donación de objetos materiales, de tiempo, de afecto, de perdón y la misma persona propia, vale la pena recordar una de las más preciosas y fundamentales enseñanzas de Jesús. Al final de los tiempos, la gente de todas las naciones se reunirá delante de Él y Él separará los buenos de los malos, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. A los buenos los llamará a poseer un reino eterno, preparado desde el comienzo de los siglos para ellos, y les dirá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos, más humildes, por mí mismo lo hicieron. Los malos serán enviados al fuego eterno con estas terribles palabras: apártense de mí los que merecen la condenación, porque les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Mira a Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 45. Amable oyente, quiero coronar esta reflexión sobre la solidaridad en la familia y en el medio de trabajo con una corta y bella poesía del conocido autor Gibran Khalil. Y ahora usted pregunta en su corazón, ¿cómo podré distinguir lo que es bueno en un placer de lo que no lo es? Vaya a sus campos y jardines y obtendrá que el placer de la abeja es recoger la miel de la flor. Pero también es placer para la flor brindar su miel a la abeja, porque una flor es la fuente de la vida para la abeja, y para la flor, una abeja es el mensajero del amor. Y para entrambos, abeja y flor, el dar y recibir placer es una necesidad y un éxtasis. Amado oyente, ojalá que tu placer esté en el servicio, la solidaridad y difundir alegría como las flores y las abejas que reciben, pero también dan. Y en el gozo de recibir con alegría y humildad como las flores y las abejas. A continuación, vamos a recitar una oración pidiendo la solidaridad en las familias. Vamos a orar por todas las familias que escuchan este programa, en la ciudad, en los campos, en los montes, en los valles, junto a los ríos, en las playas de la mar. Un hogar feliz. Señor Jesús, tú viviste en una familia feliz. Haz de esta casa una morada de tu presencia, un hogar cálido y dichoso. Venga la tranquilidad a todos tus miembros, la serenidad a nuestros nervios y el control a nuestras lenguas largas, la salud a nuestros cuerpos. Que los hijos sean y se sientan amados y se alejen de ellos para siempre la ingratitud y el egoísmo. Inunda, Señor, el corazón de los padres, llénalos de paciencia y comprensión y de una generosidad sin límites. Extiende, Señor Dios, un toldo de amor para cobijar, refrescar, calentar y madurar a todos los hijos de la casa. Danos el pan de cada día y aleja de nuestra casa el afán de exhibir, brillar y aparecer. Líbranos de las vanidades mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz. Que la alegría brille en los ojos, la confianza abra todas las puertas, la dicha resplandezca como un sol. Y que sea la paz la reina de este hogar y la unidad su sólido entramado. Te lo pedimos a ti, que fuiste un hijo feliz en el hogar de Nazaret junto a María y José. Amén. Y Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.